Mami, dile a Voltio que presente. Que no sea Bigantón. Voltio presenta. Sí, dile que yo ando con Farruko. Y con Alca. Oye, mi gente, ya tú sabes, estamos en el estudio aquí, dando los últimos toquecitos de Rimi y el Rey de tu amiga. Estamos aquí con Gero en la cámara. Ya tú sabes, este próximo sábado en Coyote y Show no se lo pueden perder el estreno mundial de Traite a tu amiga. Featuring Farruko, Arcángel y Julio Voltio, el chamaco, demasiado que pesado, ya tú sabes. Te lo dice Farruko, el talento de lo que miente. Sigan conectados. Tu amiga y mi amiga, pero que se aproxima. Ya, que eso es mucho. Callao, el próximo sábado. Este próximo sábado en Coyote y Show no se lo pueden perder. El Rimi te trae de tu amiga, ya tú sabes, por los más duros, Julio Voltio, el chamaco, el Arcángel, la maravilla y Farruko. Seguiremos comandando la carretera, ¿ok? Este próximo sábado. ¿Sabes lo que es? Dejándola caer, oye, con la gente nueva del género, papi. No se envuelvan a todas esas gatitas, era. Lo que hay es, ya tú sabes, a fuego. Traiste dos mapas, irnos para el 3x3, mami. El chamaco coming soon, Farruko, aplastando la carretera con el Arcángel. Oye, mi gente, viene el disco por ahí, muy pendiente el disco de Voltio, el disco de Farruko, ya tú sabes, se lo va a leer un mala mía y el Coyote, Gelo, fogoneo en lo que hay, tú sabes cómo es. Mala mía. Oye, mi gente, estamos guiando los últimos toques al tema el remix de Traite a tu amiga, ¿ok? Este próximo sábado en Coyote y Show no se lo pueden perder. Estamos aquí con Luisito, que está en los controles ahí mecaneando, nos va a hacer el tema. Tú sabes, saludos a Neudi, que colaboró en el tema, saludos a Alex Gárgola también. Mira a Keiko, que se fue por encima en el ritmo, ya tú sabes, los mejores productos, de las mejores gente trabajando en lo que va a ser el palo del 2010. Traite a tu amiga, remix, ¿ok? Búscate dos amigas que nos fuimos para el 3x3. ¡Pau!